tu correr, persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Liberando palabras, creatividad, innovación, transformación. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Me asomo en FM Astral, en Capilla del Monte, en el 107.1. En el Valle de Punilla, 93.7. Y en www.fmastral.com.ar para todo el planeta. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Buenas noches, qué bueno volver a encontrarnos en este día, que hemos tenido un día que ya las flores están comenzando a brotar. Es muy emocionante para mí, por lo menos, ver los brotes en los árboles de los duraznos, los ciruelos. Tienen unas flores tan bonitas y el sol, ¿no? Ver este atardecer. Bajar del faldeo caminando y poder estar en contacto con este atardecer hermoso. Bueno, hoy tengo un invitado que he conocido hace poco tiempo. Las circunstancias de la vida nos unieron en un viaje de regreso de Buenos Aires y así nos hemos conectado. Y lo invité al programa y rápidamente me dijo que sí. Así que Facundo Tao, acá, está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. La invitación. La verdad que me interesó mucho lo que, en fin, estoy viendo aquí que estás realizando. Y en principio te diría que más que nada fue la conexión que siento que tuve sí, contigo, tuvimos ¿no? Un hermoso viaje de regreso. Tuvimos un hermoso viaje, hablamos de eso, ¿no? Que no todos los viajes uno lo siente de la misma manera. Sí, estuvo sí. muy bueno. Quizás, como vos decías, a lo mejor era la energía de toda la gente que viajaba sí, en ese... Éramos unos cuantos los que estamos felices de volver a casa. Felices de volver sí. acá a la casa de Capilla del Monte. Bueno, tenemos bastantes cosas para hablar. En tu folleto, primero esto del Tao, como un... Está así sobresaliente en el folleto, entonces pensé en el Tao Te Ching, ¿no? En el camino del Tao. Sí. ¿Esto es algo que vos has desarrollado, has practicado? Sí, en realidad Mi viejo era un erudito y el libro que siempre me llamó desde muy pequeño en su biblioteca es el Tao Te Ching. Ah, bueno. Así que sí, creo que es la mejor memoria que tengo de mi viejo. Así que por eso también lo utilizo como un juego de palabras, ¿no? De terapias alternativas orientales. Luego vi esto, claro, que dice terapia alternativa oriental y, bueno, el comienzo de cada de esas palabras genera otra vez Tao, ¿no es cierto? Y no usas apellido, es decir, sos Facundo Tao. Claro, es mi nombre de pila. Buenísimo, buenísimo. Acá nos hacemos dos preguntas importantes. Una es, ¿dolor crónico, emociones bloqueadas? Hablas de esto, ¿no? Claro, claro. ¿Qué sería? ¿Que el dolor crónico puede ser que esté generado por las emociones bloqueadas? Y viceversa. Exacto, sí. Y las emociones bloqueadas, eso fue lo que más me interesó en principio. ¿A qué llamamos emociones bloqueadas? Es buena la pregunta. Justo en el libro que trajiste habla mucho de las estaciones. En la medicina china dicen que el hombre tiene que estar en concordancia con el cielo y la tierra y que cada estación manifiesta un espíritu, una energía, una emoción. Y bueno, obviamente cuando nos anclamos en la estación en la que estamos podemos ver qué emoción se bloquea más fácilmente. Por ejemplo, ahora en el invierno la emoción que bloquea es el miedo, ¿sí? Que afecta a los riñones y que afecta a las glándulas suprarrenales y el sistema inmunitario. Así como, por ejemplo, cuando comience la primavera y los vientos patógenos, como le dicen, la emoción que va a surgir va a ser la ira. Por eso, en el transcurso de entre estación y estación, es tan importante como observar cuáles son las emociones que se bloquean. Ah, es decir, en el invierno la emoción que prevalece puede ser el miedo. Claro, por eso hay tanta sensación de carencia, tantos conflictos con el agua, que es el elemento del invierno, del frío, los dolores lumbares, las rodillas, la artritis, la artrosis, las enfermedades crónicas a nivel de hueso. Dicen que un buen médico es aquel que cura la enfermedad antes de que aparezca. Sí, eso lo dicen mucho en la medicina china. Exacto. También, ¿no es cierto? Sí, sí, es del Suwen, de uno de los libros más antiguos de la medicina china. Entonces, básicamente lo que hago hace más de 15 años es ver cuáles son las tendencias emocionales de las personas para saber en qué estaciones van a estar con las defensas más bajas o van a estar más fáciles de enfermar, ¿no? Claro, claro. Y puede uno no darse cuenta, diríamos. Es que por lo general no nos damos cuenta, ¿no? Porque yo en el invierno lo que sentía, y me lo he permitido vivir, es como una necesidad de estar más adentro. Bueno, lo dice este libro que traje también de la medicina china, que es natural, que uno quiere más estar en el hogar, ¿no? Con calentito, se abre menos a las relaciones, a lo social, ¿no? Dormís más. Claro. Me acuerdo que en este libro decía algo que yo en esta oportunidad, por primera vez en mi vida, puedo lograrlo, que es realmente, decía, despertarse alrededor de las 9 de la mañana cuando sale el sol. Y ahora estoy viviendo en un lugar donde se ve salir el sol a las 9:15 detrás del Cerro Uritorco. Y yo decía, qué felicidad poder cumplir con este mandato de que en realidad conviene despertarse a esa hora y no a las 6 de la mañana porque tenés que ir a trabajar, ¿no? Uno de los conflictos que está habiendo en todas las metrópolis y en todas las ciudades es que están alterados los órdenes naturales. Uno viviendo acá en Capilla del Monte es más fácil que se armonice con los flujos cósmicos y terrestres. Uh-huh. En la ciudad uno en pleno invierno está con un aire acondicionado todo el tiempo como si fuese verano, y en verano está con un aire acondicionado todo el tiempo, mantiene una temperatura. Claro. Por eso muchas veces las enfermedades y los dolores crónicos que hoy se presentan son de un tinte muy complejo. Hace poco a un colega le comentaba con algunos casos que se le hacían complejos. Decía, pasa que hace 3.000 años una migraña, un dolor de cabeza o un bloqueo en el útero, con 3 o 4 puntos vos ya lo solucionabas. ¿sí? Hoy tenés que ver el nivel de toxemia que hay, el nivel de enajenamiento y de desconexión con la tierra que hay. Claro. Entonces, son muchos los factores a abordar cuando hay una patología crónica. Uh-huh. Desde un cáncer, una diabetes, es mucho, hay niveles que hace 3.000 años no se manejaban. Claro. Entonces, parte de las nuevas terapias como la biodecodificación y terapias que abordan más conflictos emocionales y traumas más de, en el aquí y en el ahora, encaja muy bien con la medicina china para un abordaje psicológico, energético, bioenergético. Claro, porque en realidad, y ahora lo sentí muchísimo cuando estuve en la ciudad de Buenos Aires, las personas no pueden escucharse. Porque está todo es velocidad, ¿viste? Todo es velocidad, todo es llegar a horario, cumplir con esto, cumplir con lo otro, todo el tiempo, hasta el consumo, ¿no es cierto? Es muy diferente. Entonces, en la medida en que no puedas escucharte, las enfermedades se van generando y no tenés ningún tipo de sensibilidad para reconocer quién sos, ¿no? ¿Por qué te puede estar pasando esto, sí, ¿no es cierto? Hay un profesor de filosofía argentino que es el presidente de Enneagrama que dice que en Oriente cuando hay un problema se sientan a meditar. Uh-huh. Nosotros en Occidente cuando tenemos un problema salimos corriendo, claro, tratando de resolverlo. ¿Quién es este presidente? Roberto Pérez. Porque del Enneagrama en Buenos Aires, yo lo hice con Claudio Naranjo, el Enneagrama, en México. Wow. Sí, hace muchos años, interesante. Te puedo contar un sueño entonces. Sí, contá. Justo que está vinculado a Claudio Naranjo. Hermosa persona, increíble. Mi mujer sueña que está, Mahuachuén se llama, es un nombre artístico, sueña que está en la selva y un indígena le pregunta si conoce la liana de la ayahuasca. Y mi mujer le dice, sí, claro. Entonces se ve en la mano con un bastón hecho con una liana. Uh-huh. Se despierta en el sueño, dentro de un sueño, contándome lo que estaba soñando. Uh-huh. ¿No? Y cuando se levanta esa mañana, lo primero que hace es contarle a su mamá lo que había soñado. Y su mamá le dice, bueno, anoche me dormí escuchando la última conferencia de Claudio Naranjo y tenía un bastón que era muy similar a una liana de ayahuasca en la mano. Qué bueno, qué bueno. Mira cómo había transmitido la experiencia. Es que los vínculos de linaje son vía Bluetooth. Claro. Yo cuando quiero describir a un paciente cómo se trabajan los linajes, que parece algo que está de moda y es muy complejo, en realidad es por Bluetooth. O sea, por eso en la medicina china se dice sana la madre y se cura el hijo. Sí, sí, sí, sí. En la China y vi que también justamente en biodecodificación estuve escuchando otras conferencias, hablaban de eso. Bien. Interesantísimo. Bien. Y sí, uno transmite un montón de cosas. Facundo, qué lindo que justo me has comentado que yo no conocía ni tus gustos, ni bueno, nada, nos estamos conociendo sí, sí. En este instante. Esto tiene para mí de lindo la radio también, que nos permite conocer personas. Y me comentás que te gusta tanto Muerdo. Me encanta. Bueno, es mi actor mi artista preferido musical. Actual, sí. Bueno, elegí dos temas de Muerdo, así que vamos a empezar por el primero. Daniel, ¿te parece bien? Ponemos Muerdo, que me gustó mucho este tema, con Lola Membrillo, y se llama Semillas, porque eso sentía, ¿no? La posibilidad de que esta conversación también sea una semilla. Para mí, para vos, para Daniel, para Diego y para todos que los que están sea. Escuchando, que así sea. Semillas, entonces, con Muerdo y Lola Membrillo. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mí.

Taller de la memoria, el recuerdo y el olvido. El objetivo general del taller de estimulación de la memoria es brindar a los asistentes la posibilidad de conocer el funcionamiento de la memoria y mejorar su rendimiento a través de la realización de ejercicios y actividades divertidas y estimulantes en un espacio de trabajo grupal. Deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Coordina Arahati. Primer encuentro gratuito. Martes 16:30 a 18:30 horas. Informes e inscripción más 549-11-58-35-95-38. Capilla del Monte. Arahati se dedica desde hace años al arte y la sanación. Es técnica en gerontología, egresada de la Universidad Maimónides de Buenos Aires. Está especializada en adultos mayores y familia. Coordina talleres de estimulación cognitiva con un enfoque biopsicosocial espiritual. Es maestra de Reiki con una amplia experiencia en grupos de creatividad y superación personal, terapeuta corporal y de sistemas de sanación natural, actriz y sobre todo un espíritu aventurero e innovador. Vas a encontrarte, vas a encontrarte. Sigamos encontrándonos, Facundo. Estuve el otro día en Netflix viendo un documental que se llama Heal, que es enfermedad, o no, salud. Salud. Salud, no, sí. No enfermedad, salud. ¿Lo viste? No lo vi. Bueno, no lo terminé, vi una parte, pues se puede seguir viendo. Por momentos me parecía demasiado americano, sí. La es propuesta. Es que Netflix es demasiado americano. Bueno, hay cosas interesantes, ¿eh? Hay cosas interesantes, sí. Rescatables, hay que saber buscar, pero bueno. Pero hay mucha distracción también. Muchísima. Las series se volvieron un sistema de consumo adictivo más. Uh-huh. Es de un azúcar mental de los nuevos tiempos. Sí, tal cual. Te aclaro que hay algunas, ese es para otro día que hablemos, sí. Porque quiero seguir con esto, pero hay algunas que son muy interesantes. Sí, claro, igual, que La verdad que sí. Bueno, siempre depende del que escucha, del que ve y del discernimiento y busca, de la capacidad, claro. De decir esto sí, sí. Esto no. Pero bueno, volviendo a Gil, ¿no? Sí. Que es salud. Sí. Como estaba sabiendo que te iba a entrevistar, me interesaba, ¿no? También traer algún tema. Decía que hace 3 siglos la mentalidad en relación a la medicina seguía la propuesta de Descartes, de Newton, de Darwin, y que los síntomas no significaban nada, que el cuerpo es una máquina en ese momento, y que finalmente, bueno, en el año 1925 la física cuántica empezó a trabajar sobre el concepto de que somos energía, mente, cuerpo, espíritu, exacto, el campo. ¿No? Sí. A nivel personal igual te digo que yo he sufrido de joven este tema de la no respeto ni conexión a las emociones. Evidentemente siempre me dijeron, creo que por eso puedo ser más o menos una buena actriz, porque los actores necesitamos mucho las emociones. De hecho, uno de los temas que se trabaja en los talleres de actuación es la memoria emocional, porque vos tenés que atraer a vos algo para ser un personaje que en realidad no tiene que ver contigo, entonces tenés que recrearlo en esa memoria emocional, ¿no es cierto? Pero cuando iba a ver a algún médico, algún psicólogo, algún psiquiatra, que también me tocó ir a ver de joven, me decían, ay, pero usted es nerviosa, qué nerviosa que es. Era una cosa que me producía muchísimo malestar. Pues yo decía, ¿qué quiere decir con que soy nerviosa? ¿Viste? Y gracias a todos estos procesos, por ejemplo, de biodecodificación, que si querés comentarme algo, o juntarlo a lo que puede ser la reparación celular, me parecen dos temas que a lo mejor se reúnen, yo he ido viendo que en estos últimos años, te diré, quizás 10 años o menos, esto se ha desarrollado muchísimo, lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología, donde se empieza a ver al ser humano realmente como una totalidad. Entonces, las emociones, vemos que tenemos un cerebro emocional, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, contame un poco de esto para que yo me vaya tranquilizando. me hiciste acordar que hace muy poco nació la neurocardiología, que era algo que el corazón era algo que sístole, diástole, bombeaba y exactamente, ya. Exactamente. Y la neurocardiología lo que descubre es que justamente tiene una... El corazón tiene un sistema neurológico propio con un campo vibracional casi 200 veces mayor que el cerebro. Mira. Y hace 3.000 años la medicina china decía que el corazón era el emperador o el rey justamente porque podía albergar el espíritu. Albergaba el concepto llamado Shen, que significa espíritu. En la medicina china, cuando una persona tiene una enfermedad psiquiátrica o un desorden emocional, se dice que tiene alterado su Shen. Que no hay una coherencia entre lo que puede decir, sentir y hacer. Uh-huh. ¿Sí? Por eso, un dolor grande en el corazón. O una gran herida, claro. Claro. Este hombre, Roberto Pérez, dice que todos los traumas tienen como una base, la triple A, que es o abuso, o agresividad, o abandono, o ausencia. Exactamente. Entonces, bueno, esto es... Cuando uno analiza un desorden psíquico, psicológico, de trasfondo siempre va a haber una de estas tres o la combinación de algunas de ellas. Sí. Por eso, desde el aspecto energético, vos hablas de la biodecodificación. Uno, muchas veces lo que sucede con la biodecodificación, que es parecido a lo que sucedió con la psicología, es que tiene un techo muy acotado, en el sentido en que uno puede comprender el trauma, comprender el origen o comprender la memoria de esa célula traumada, pero si no hay una acción, en consecuencia no es posible una curación. Uh-huh. Por eso muchas veces las herramientas de autoconocimiento, como la biodecodificación, todo lo que desarrolló el Dr. Hammer, ¿no? las fases de la biodecodificación, todo la filogénesis, toda nuestra memoria celular que tiene 200 millones de años, es muy, muy bueno para nuestro plano intelectual. Necesitamos saber, conocer de dónde viene esto, cuál es el problema. Pero una vez que lo conocemos, eso no implica una curación. Claro, y después hay que trabajar eso. Y ahí es donde para mí fueron grandes maestros los antiguos taoístas y los antiguos médicos chinos, porque realmente planteaban en que los estanques emocionales, los estanques de sangre que se generan a través de un trauma, se pueden volver a movilizar y se pueden purificar y pueden hacer que la energía vuelva a fluir por esos canales que quedaron bloqueados por traumas. Y esto sería quizás a través, en el caso tuyo, vamos a hablar de cómo vos lo trabajás, ¿ahí entraría el masaje terapéutico? Claro, el masaje terapéutico, el tuina, el digitopuntura, anmo, shiatsu, zen shiatsu, hay diversas técnicas. Uh-huh. Yo lo que encontré es que en los textos más antiguos, los antiguos médicos chinos lo que hacían era como una forma terapéutica la toma del pulso. Sí. Sí. Sí. Que era algo totalmente básico, era solo tocar el meridiano y sentir el pulso de esa persona. Y a mí me ha resultado en los últimos años de un valor incalculable a nivel de diagnóstico. Uh-huh. Lo que utilizo justamente es el masaje para tener una excusa para poder sentir el pulso de todo el cuerpo. Y ahí poder ver todo el sistema orgánico y al conocer el sistema orgánico y cómo está fluyendo su energía, puedo detectar fácilmente si hay un bloqueo desde el orden psíquico, digestivo, renal. Entonces ahí se puede hacer un tratamiento. Obviamente para mí hoy un tratamiento serio tiene que estar con todos los reinos, desde minerales que hagan falta, de plantas que hagan falta, de alimentos que hagan falta. Te iba a decir, ¿cuál es el tratamiento vos das con todas esas herramientas? Yo creo que hoy hay que utilizar todo porque realmente el desequilibrio es total. Claro. Entonces hay que tomarlo desde muchos aspectos, porque me ha pasado que queriendo usar solo la técnica he fallado, queriendo usar solo la alimentación he fallado. Entonces hoy utilizo todo lo que pude recopilar en los últimos 10 años. También hoy leía algo de, siempre pensando en nuestro encuentro, porque bueno, uno de alguna manera prepara algo, ¿no?, para encontrarse con el entrevistado, que decía algo así como que el enfermo, fundamentalmente, cuando se llega a alguien para transformarse, tiene que querer transformarse también. Porque si yo voy a ir a tu consulta y en realidad después no quiero hacer nada de lo que vos me digas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, eso un médico chino lo tomaría como un desequilibrio en el riñón izquierdo y tiene que ver con la voluntad. Muchas personas tienen el deseo de sanar, pero no tienen la voluntad. Que eso también se tiene que trabajar energéticamente. En el caso de que yo atienda un paciente que sé que tiene el ganas de sanarse, pero no tiene la voluntad, tengo que ayudarlo primero en desarrollar la voluntad. Claro. Por eso es importante también, uno con la experiencia va viendo, ya con que llegue al consultorio es un acto de voluntad muy grande. Claro, exactamente. Y lo que se moviliza en una sesión es realmente también importante porque justamente como el abordaje es total, muchas veces con una sola sesión alcanza para que trabaje de 3 a 6 meses esa persona. Ah, mira qué interesante. No es que, algo que nunca me gustó de las terapias es que genera una dependencia entre el terapeuta. Perfecto. Alejandro Jodorowsky dice que el terapeuta se puede volver un padre sustituto. Claro. Entonces como que trato de que... O un amante sustituto. Exacto. Como una adicción, sí. Claro. Entonces, sí. Yo tengo una prima que vive en Barcelona que hace más o menos 21 años que va a su mismo psicoanalista. Yo le digo, además, porque me sigue contando cosas que parece que no las puede resolver y a mí no me parecen tan imposibles de resolver. Y entonces creo que realmente debe haber algo así, o es el padre o es un amante, una relación que tenés que ir todas las semanas, hasta 1 o 2 veces por semana. Sí, lo que genera muchas veces el psicoanálisis y la psicología es como una especie de espacio en que fuese el único lugar donde la persona puede manifestar esas cargas inconscientes o esas sombras, como decía Jung. Sí. Pareciera como que fuese el único lugar. Entonces la persona se vuelve adicta, en ese momento es cuando puede... Ahí puede contar hablar, lo ahí puedo que... Hablar. Claro, claro. Nadie me escucha, solo mi psicoanalista. Claro, interesante, bien, sí. Como puede ser una adicción más. Puede ser una adicción, tal cual. Bueno, volvemos al segundo tema, Dani, de Muerdo, y seguimos conversando con Facundo. Este es un tema que también él lo ha hecho en un grupo colectivo que se llama Panamera. Es el arenal. Seguimos con las semillas en la arena, ahí estamos con la tierra. Bueno, gracias, Daniel. Mi infancia fue un arenal bajo la lluvia de estrellas. Tumbado en el cañaveral, mirando a la luna llena. A mí me gusta pintar el cielo con una acuarela. Imaginar la libertad, esa palabra que vuela. Perfume de olvido, hoy me propuse encontrar mi paraíso perdido, ese que yo vi marchar con mis ojitos de niño. Ya el tiempo muerto de brisa que para el reloj, que pone en calma el corazón. Y cuando vuelves, yo ya no estoy. Te siento que eso es lo mejor. Somos dos pájaros libres. Oh, yeah. Yeah. Mi infancia fue un arenal bajo la lluvia de estrellas, tumbado en el cañaveral, mirando a la luna llena. Y me gusta pintar cielo con una acuarela, imaginar la libertad, esa palabra que vuela. El tiempo muerto de tus mañanas soy, la brisa que para el reloj, que pone en calma el corazón. Cuando vuelves, yo ya no estoy. Te siento que eso es lo mejor. Somos dos pájaros libres. El tiempo muerto de tus mañanas soy. La brisa que para el reloj, que pone en calma el corazón. Y cuando vuelves, yo ya no estoy. Te siento que eso es lo mejor. Somos dos pájaros libres. Ya la la le, ya la la le, somos dos pájaros libres. Seguimos aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte. Y bueno, seguimos aquí hablando con Facundo Tao. Dolor crónico, emociones bloqueadas, terapia alternativa oriental, sesiones en consultorio y en domicilio. De paso ya voy a dar el teléfono, porque claro, ya que estoy leyendo. Claro. Cuando quieran pueden llamarlo al 3541-691689. 3541-691689. Y en Facebook lo encuentran en Facundo Tao. Bueno, hay un tema que también me interesa mucho porque, como te estaba comentando, yo trabajo con adultos mayores, entonces fuera del micrófono estábamos hablando esto también de cómo en esa etapa de la vida, quizás a partir más de los 70, 80, viste que hoy mucha gente llega a los 100 años y llega bastante bien. Sí. Los climas, los cambios de estación, obviamente influyen muchísimo más, por variadas razones, que no sé si es el momento de hablarlas, pero eso me toca a mí cuando hable de mis temas en otro programa. Pero sí me interesaba mucho el tema de los remedios, que tienen efectos secundarios, y se usa muchísimo la hipermedicación. Entonces, hay un tema que es para mí gravísimo, porque ¿qué pasa? El adulto mayor o la persona que está con un deterioro cognitivo en un primer nivel o en un segundo nivel va a primero al geriatra. Entonces el geriatra lo ve, el corazón, esto, lo otro, las cosas más clínicas, dijéramos. Entonces después le ve tal cosa. Entonces dice, vaya al cardiólogo. Entonces va al cardiólogo. Pues le dice, no, pero mire, vaya al neurólogo. Va al neurólogo. Y después va al kinesiólogo. Y después así, y nadie logra hacer una interdisciplina. Entonces nos encontramos con un señor o una señora, por no llamarlos pacientes, que también es todo un tema este de la palabra, que estamos tratando de modificar esto de que son pacientes, las personas que van a estos médicos y que tienen ya a una edad avanzada, se encuentran que tienen 6-7 medicaciones con efectos secundarios terribles. Terribles. Porque mejor no lea lo que dice, porque si no, preferís directamente. Diciendo, ¿para qué voy al médico? Mejor me muero así entero como estoy, no sé. A mi abuela hace 2 semanas le tiré una caja de una medicación que le dio un médico también. Y cuando leí los efectos secundarios, se lo tiré a la basura, así automáticamente. Porque es verdad. Sí, y en el tiempo, como además, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero digo, cuando hay un efecto secundario, en el tiempo, si estamos hablando de una persona de 75 años que empieza a tomar esa medicación, y como va al médico y el médico le dice, sí, siga, siga, y pasaron 10 años y la persona sigue tomando esa medicación. Entonces, el efecto secundario se va a producir, porque lógico, no se produce en los primeros 6 meses, ¿no es cierto? Sí. Eso no se aplica solo en las personas adultas. Hoy una chica de 15 años que toma 10 años pastilla anticonceptiva, es muy probable que tenga un conflicto en el útero muy grave. Desde un mioma, un tumor, un quiste, sí. Una persona hipertensiva que necesita la pastilla, exacto, para la presión todos los días, va a tener problemas de triglicéridos, problemas de presión y va a generar un efecto emocional. Como comentaba antes, que el yen está en el corazón. Sí. Si yo necesito una pastilla para que regule mi corazón, va a afectar mi pulso, como decíamos, va a afectar, lógico, a nivel emocional, va a generar una depresión o una euforia o una tendencia más a la intolerancia, a la ira, va a afectar emocionalmente. El tema de las pastillas es que generalmente las enfermedades o los síndromes, se llaman en medicina china, generalmente los síndromes están en las raíces. No, exacto, no en la copa del árbol. Muy importante. Nuestra medicina lo que va hace a la copa del árbol. Va a la copa del árbol, corta una rama, esta rama está hundida, pum, la corta. En mi caso, cuando vienen personas a consultarme que toman muchas pastillas, antes que obviamente yo creo que la medicina china hoy tiene que ser algo complementario, ¿no? Porque no es decir esta medicina está mal y esta está bien, ¿no? Muy bien. Creo que lo que yo puedo ayudar a una persona que toma muchas pastillas es, bueno, primero vamos a prevenir los efectos secundarios de estas pastillas. Entonces, si la persona tiene problemas cardíacos y necesita una pastilla para regular la presión, para regular la arritmia, bueno, vamos a trabajar con estas plantas para ayudar al hígado, que tiene que depurar las toxinas que genera esa pastilla, ayudar a los riñones. Bien, claro. Vamos a mejorar este aspecto en la dieta, vamos a mejorar este aspecto. Vamos a mejorar aspectos, vamos a sumar. Claro, ¿no? Claro. Y tomar conciencia también. La persona tiene que tomar conciencia más allá de la edad. Exactamente. Mi abuela, saber lo que está tomando. Mi abuela a los 70 años, por ejemplo, estaba a punto de partir. Estaba físicamente casi postrada con 30 kilos de más. Hoy tiene 85 años y está perfecta. Y le preguntás qué toma y capaz que toma aceitito de cannabis. Claro. Y la, claro, T4, no le saquen la T4 para las tiroides. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero está lúcida, está consciente. Y logró transformar todo eso que tenía, ¿no? Y bajó porque 30 kilos. Claro. Por eso no hay una edad para tomar conciencia. No. Hay que hacer un laburo y saber que hay que tener un propósito, porque también si la persona no tiene un propósito y va en automático. Exacto. Van automático, o sea que la autoridad de un médico, la autoridad de un político, la autoridad de un maestro, o sea, va a poner la responsabilidad, la elección afuera. Exactamente. Entonces, eso es parte de la buena sanación. A mí me gusta mucho la palabra sanación. Sanación. Claro, sí, mira qué interesante, esa no la había visto, pero está bueno. Pero yo soy maestra de Reiki y en los años de formación que trabajé bastante con una maestra chilena que venía a Buenos Aires y ella daba cursos largos, ¿no? Como después que terminó haciéndose un primer nivel en media hora, bueno, en otras cosas que... Qué lástima eso también, ¿no? Cómo muchas veces se maltratan las técnicas. Hoy puedes ser maestro en un prácticas. Fin de semana online. ¿Viste? No sé, entonces... Sí, sí. Tal cual, tal cual. En esa formación de la maestría de Reiki, aprendí esto de la palabra sanación, que realmente quiere decir ir a la raíz, como con las flores de Bach. Uno empieza a trabajar sobre las emociones, yo también doy las sesiones, hago entrevistas para encontrar las flores, y la verdad que es tan hermoso cuando ves cómo encontrás esa emoción que a esa persona la está afectando, das las flores y te empiezan a llamar y dicen, sí, estoy muchísimo mejor. Se ha podido producir un despertar. Yo diría que eso es lo más importante también, ¿no? Primero despertar a eso que uno está sintiendo, que muchas veces es complejo, porque, bueno, somos seres complejos. Y me encantó esta imagen tuya de recién de hablar de que la medicina corta un árbol y lo poda, ¿no es cierto? Justo en este momento, en lugar de ir a las raíces, en este momento que estamos viviendo aspectos dramáticos en lo que somos este planeta Tierra, que estamos todos vivos y todos inmersos en esto. Lo que sucede también es que si la medicina fuese a las raíces, tendría que modificar la industria alimenticia, la industria, tendría que modificar el capitalismo mismo. Exactamente. Entonces, me duele tanto. Nadie puede, es como que no puede escupir para arriba. Entonces, sí, soluciona en la medida en que se le permite solucionar. Tal cual. Por eso, en cierta forma, hoy día los médicos están atados un poco de mano. Sí. Por eso hay tantos médicos que están volcando hacia la biodecodificación, a la medicina china. Hay muchos médicos que están aprendiendo acupuntura, por ejemplo. Claro, claro. Qué suerte. Eso me da mucha alegría. Claro que sí. Y no hay que perder la confianza y la fe de que hay que cambiar el sistema capitalista, porque esa es la raíz, justamente, de todo este mal. Si hoy vas al hospital italiano, con lo que cobra el hospital italiano, y yo he tenido pacientes en el hospital italiano, adultos mayores, con demencias, que yo los llevaba en su silla de ruedas, y bueno, la verdad que lo hago con muchísimo amor mi trabajo, porque es un don y así, es perfecto lo que estoy haciendo en este momento de mi vida, ese trabajo. Y llegabas a un consultorio muchísimo más pequeño que este estudio de radio, ya imagínate eso, pequeñísimo, la profesional con la computadora, mirando la computadora para ver cuánto hacía que había visto a esta persona y qué medicación le había visto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, qué bueno. Ah, bueno, y entonces, ¿cómo está, señora? Me preguntaban a mí cómo estaba la otra persona, pero no hay tiempo. Les dan alrededor de 10, 12 minutos como mucho para atender a un paciente, Facundo. Entonces, estamos fuera del eje, ¿viste? Sí. Hay que tratar de encontrar un eje. Veo que con tu trabajo pareciera que es posible. Vamos a escuchar un tema que me gustó muchísimo, que escuché el otro día por primera vez, y mientras seguimos pensando para ponernos positivos, porque cuando uno empieza a hablar de todo esto, ve cuánto nos falta para transformar, pero hay que lograrlo. Así que eso nos da muchísima energía. Este tema de Ana Prada, ¿lo habían escuchado, amigos, ustedes? Ana Prada, Tu vestido. Ah, me gustó mucho, este lindo. Bueno, ¿lo escuchamos? Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. El prohibido,

En la columna me fijo cómo está toda la médula, el camino que recorrió esa persona, los achaques crónicos que pueda tener en la columna, la alineo, me ocupo de alinear la columna, o una alineación y balanceo. Yo le digo a las personas que vienen a verme que es como llevar el auto al mecánico. ¡Ay, qué bueno! O sea, capaz que le hacemos el cambio de aceite y de filtro al auto religiosamente, pero nosotros capaz que pasamos 20 años sin hacer un chequeo de ese tipo. Exacto. Sí, sí, sí. Y en las orejas, para la medicina china, está el florecimiento del riñón, que es donde se guarda la esencia. Así como en el corazón se guarda el yen, el espíritu, en los riñones se guarda la esencia y la memoria de los ancestros. Por lo tanto, en la oreja, que tiene la forma de un riñón o de un feto invertido, sí, yo puedo ver cómo está todo el sistema energético. Por lo tanto, luego de hacer todo un masaje que escaneo todo el cuerpo humano, en la oreja verifico si lo que escaneé era correcto. Uh-huh. Entonces pongo, hay unas semillas que se utilizan, que vienen de la China, se llama una planta que se llama bacaria, que es muy parecida a la chía, y en ese escaneo, los bloqueos que encontré, los busco en la oreja y pongo una semilla, que hoy hablamos de poner una semilla, y pongo una semilla en ese bloqueo. Qué bueno. En algunos casos la semilla es simbólica, y en otros casos realmente la persona siente que está trabajando puntualmente en ese bloqueo, sobre todo cuando hay dolores crónicos a nivel de lumbalgias, a nivel de rodillas, que es riñones, agua, es invierno, son miedos, y vinculado siempre a los ancestros. ¿No? Por eso el miedo original es el miedo a la muerte. Claro. Es la madre de todos los miedos. Uno cree que no lo tiene, que lo superó, pero resulta que está por ahí trabajando. Yo creía, hasta hace 4 años creía que lo había superado completamente hasta que fui padre. Ah. Y ahí me di cuenta que el miedo a la muerte no era el miedo a morirme, sino a faltarle. Claro. A la ausencia, claro, que pudiera tener mi hijo. Sí, sí. Y yo ahí, ahora estoy justamente, vos seguís con los ancestros y ya te adelanto algo. Que mi papá, que me impactó tanto, mi papá se vivió acá mucho tiempo, entre tantos lugares que vivió en el mundo, mucha gente lo conoce, a Miguel Yasky, y se fue a vivir a México, porque tiene hijos mexicanos y vivió muchos años en México también, tiene su historia en México. Se fue a los 90, no podía creer, sí, acaba de cumplir 96 años, no podía creer que ya habían pasado 6 años. Y bueno, estoy con ese sentimiento de que, como él vivió toda su vida viajando, ya que lo tenemos aquí a nuestro amigo Diego, el de los aviones, de chiquita yo veía pasar un avión y saludaba al avión, pensando que mi papá estaba en ese avión. Y desde muy joven, y digo joven, 14 años, 15 años, cuando él se fue ya definitivamente más a vivir a México, yo imaginaba, definitivamente lo tuve como una imagen, que él se iba a morir y yo no iba a estar cerca. Y en este momento esto me está trabajando internamente, porque cuando hablo con él, veo que está bien, pero está muy cansado y bueno, y tiene 96 años y él hace mucho que ya tiene ganas de partir. Aunque está bien, lúcido, es un auto válido, en fin, una maravillosa vejez, podríamos decir. Sin embargo, su deseo, y yo lo entiendo, porque hay que poder, yo siempre digo, hablamos de la vejez saludable, pero hay que aprender a ser viejo. Y a llegar a viejo, es toda una tarea. Erich Fromm decía, el secreto de vivir consiste en aprender a morir antes de morir. Maravilloso, pero cuando tenés ganas de morir, porque ya decís, sí, estoy cansado, la verdad, sí, debe poder pasarte eso. Sí. Que digas, la verdad que yo ya quisiera terminar con esta historia. Y está muy bien, y llega. Bueno, pero a él estará en esa, y yo estoy viendo cómo puedo pagarme un pasaje para ir a verlo. Y tratar de, además, igual estoy sanando mucho la relación, aunque sea a la distancia, sí, porque fue una relación bastante compleja. Entonces, también eso, como decimos en la Gestalt, mejor que trabajar con el almohadón es poder trabajar con la persona, ¿no es cierto? Entonces, los llamados son siempre muy amorosos, la posibilidad de devolver un te quiero mucho, y decirlo ahora más seguido de cuántas veces no lo pude decir. Así que bueno, ya nos encontraremos, ¿eh? Hermoso, voy a ir a consultarte porque creo que es de alguna manera lo que estoy necesitando, es este, ¿cómo lo llamás? Este escaneo. El escáner, sí. El escáner, escaneame y después trabajo. Yo soy trabajadora conmigo misma, así que me va a encantar. Bueno, ¿hay algo más que vos quieras compartir especialmente? Que te parezca, que estás acá, también veo que das talleres, o vos me dijiste que das talleres en algún momento, cursos, sesiones, cursos. Soy profe y sí, todo el tiempo estoy armando algún taller, enseño a las personas a... También es como que formo terapeutas, ¿no? Para que puedan atender a otras personas. ¿Tenés ahora alguno para que compartamos? O si no, me avisás en cualquier momento y lo ahora decimos. Ahora estoy en un curso anual que estoy dando en Buenos Aires. Y bueno, próximamente estaré, está bueno que las personas recuerden el Facebook, que es Facundo Tao, así pueden estar al tanto de los próximos talleres y bueno, obviamente todos invitados a consultar y cualquier duda también pueden preguntar por Facebook o por WhatsApp, estamos ahí a disposición. Muy bien, vamos a dar de nuevo el WhatsApp. Dale. Es el, bueno, +549 3541 69 16 89 para comunicarse con Facundo, 69 16 89, y te agradezco mucho que hayas venido. Un placer, bueno, siempre es un placer andar por acá. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Vamos al temita Bajan, que también habla de algo muy importante, que es, este es de Cerati y Spinetta. Lo elegí especialmente por esto también de recordar, ¿no? ¿Sabes que la palabra recordar quiere decir pasar por el corazón? Como era por el Yen, ¿no? Uh-huh. Pasar por el Yen. Y son dos grandes artistas, maestros, que han tenido una vida tan intensa, ¿no? Y ya han partido, pero están presentes, porque esto del arte y de la música nos permiten estar siempre presentes, reactivar esto. Y ellos hablan en esta canción que se llama Bajan, la posibilidad de realizar nuestros sueños. La canción dice, realiza tu sueño. Espero que los oyentes estén realizando sus sueños. Y bueno, cuando termine el tema, quiero hacer otro comentario y ya me despido y los dejo en asomo. Me asomo, nos estamos asomando. Thank you. Bueno, aquí terminando este encuentro con Facundo Tao, espero que hayan sacado bastantes mensajes que puedan servir, estas semillas que intentamos plantar. Y contarles que Gabriela Winicki está haciendo un taller este sábado 31 de agosto de 16 a 19 horas en La Rana, Casa Cultural, en Villa Jardino. El taller va a ser de recursos lúdicos expresivos para el desarrollo del potencial creativo. Coordina Gabriela Winicki, profesora de teatro, psicodramatista, facilitadora en creatividad. Es a La Gorra, en La Rana, Casa Cultural, que está en Avenida del Rosario número 12. Proponen la posibilidad de inscribirse. Para eso llamen al 03548 1550 5510. 03548 1550 5510. Yo voy a ir porque como trabajo muchísimo con la creatividad y siempre es bueno alimentarse, jugar un poco y tener nuevos recursos, que seguramente voy a conseguir nuevos recursos. Y además La Rana es un lugar hermoso en Villa Jardino, con una Nadia que nos recibe con muchísimo cariño. Así que bueno, ojalá nos encontremos con algunos allí jugando un poco el sábado 31 de 16 a 19 horas a La Gorra. Y me despido, los dejo con Daniel Salvatore y Diego Ugalde, que seguramente todavía en este espacio que queda de tiempo tienen algunas cosas importantes para compartir. Gracias por haber estado. Salga.